una nación. Grande te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una nación, grande te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Señor, ¿en qué conoceré tu bendición? ¿Cómo será que de mí saldrá una gran nación? Trae tu ofrenda al altar, sacrifica a Dios, alabanza, alaba al Rey con tus danzas y verás mi bendición. Trae tu ofrenda al altar, adora el Espíritu en verdad, con gozo salta para el Señor, en grito de júbilo alza tu voz y verás mi bendición. Nación, grande te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una nación, grande te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Señor, ¿en qué conoceré tu bendición? ¿Cómo será que de mí saldrá una gran nación? Dios me dijo así. Trae tu ofrenda al altar, sacrifica a Dios, alabanza, alaba al Rey con tus danzas y verás mi bendición. Trae tu ofrenda al altar, adora el Espíritu en verdad, con gozo salta para el Señor, en grito de júbilo alza tu voz y verás mi bendición. Alaba al Rey